Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa radial Y No Soñé, en el que analizamos, conversamos y disfrutamos historias de fantasía y ciencia ficción, ya sea en cómics, películas, videojuegos, libros, en cualquier formato. Con este programa queremos demostrar que aún en estos géneros que son considerados generalmente como menores, poco importantes, juveniles y que no tratan temas interesantes o profundos, justamente lo contrario, que dentro de ellos se puede esconder la más grande crítica social, el más profundo pensamiento filosófico y la más grande e interesante historia humana. Así que si son amantes de la fantasía o la ciencia ficción, son totalmente bienvenidos a disfrutar de este su programa, que llega gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a La Rayuela. Hoy vamos a hablar de una historia muy interesante que ha refrescado la narrativa moderna de novelas y también de películas. Estoy hablando de Maze Runner, una apología a la historia de los laberintos, y recordando a Teseo cazando al Minotauro, hoy llegaremos a la historia de Thomas, el chico que llega al laberinto de Maze Runner, basada en el libro de igual nombre de James Dashner. Sin más, empezamos el programa de hoy. Hoy hablaremos de esta película y en específico solo hablaremos del primer título, ya que se trata de una trilogía, tres libros y tres películas. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el primer título, que da nombre a toda la saga, The Maze Runner, que se traduciría como El Corredor del Laberinto o El que Corre el Laberinto. Aún así, la película y el libro se tradujo al español como Correr o Morir. Maze Runner cuenta la historia de Thomas, un chico que de pronto se despierta sin ninguna memoria de su vida en un elevador oscuro, que sin parar sigue moviéndose hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Él calcula que media hora después de estar en este viaje oscuro dentro de este pequeño gabinete, se detiene. Al abrirse las puertas, se encuentra con un grupo de alrededor de 50 chicos, todos varones. Y todos ellos en circunstancias similares al joven Thomas. Ninguno de ellos recuerda más allá de su nombre, no tienen recuerdos ni de sus padres, ni de su vida, nada personal. Aún así recuerdan cosas como qué es una casa, cómo funcionan las cosas, pero no recuerdan nada personal, más allá de su nombre. Thomas llega a este mundo que está muy bien estructurado. Cada uno tiene su rol y además tiene su forma de vida muy organizada. Aunque, y esto es bastante peculiar porque son chicos no mayores a 20, 21 años y los más pequeños de entre 11 a 12 años, y aún así tienen una estructura muy bien definida. Esta es una de las características que me llamó más la atención de esta película, porque, claro, o sea, los que han estado más tiempo en este lugar ya llevan alrededor de 3 años en este misterioso lugar, pero aún así, en 3 años han generado una especie de organización muy bien detallada. Esto no sé hasta qué punto sea plausible, pero lo que sí es muy interesante en términos de la narración. Obviamente es muy adecuado para lo que viene, pero tiene su razón en la función de la historia. Y ya vamos a llegar a eso en un momento. Antes tengo que contarles que Thomas, cuando sale de este elevador, se encuentra en un lugar que lo describe el libro como no más, un poco más grande que una cancha de fútbol, que un estadio de fútbol, todo verde, lleno de bosques, rodeado por un perfecto cuadrado de muros de 100 metros de altura. Cada uno de estos muros tiene una abertura en el centro, y cada una de estas aberturas conduce a un camino de un laberinto intrincado, gigantesco, y que cambia cada noche. Además, luego nos enteraremos que en este laberinto por las noches habitan unos monstruos terribles llamados los penitentes que despedazarán a cualquiera que se quede en el laberinto después del atardecer. Porque cuando anochece, las puertas del laberinto se cierran y los monstruos acechan. Además, el laberinto, como ya les dije, cambia su forma, sus paredes se mueven y todo muta. Este escenario muy extraño, este thriller psicológico lleno de preguntas y de misterios, es una obra bastante bien hecha en términos de ambientación y universo. Ya saben ustedes que a mí me encantan los universos bien desarrollados, y este tiene una personalidad propia, que es algo que es muy complicado de conseguir y que no se ha visto muy alterado en general en los últimos tiempos, porque teníamos narraciones bastante similares entre sí y este le dio un aire refrescante a las nuevas formas de contar una historia. Y no es que estén inventando el agua tibia, porque las historias de laberintos datan de hace miles de años. La más famosa, obviamente, es la del Minotauro de Creta. Este ser mitad humano y mitad toro, terrible monstruo que comía humanos, que fue encerrado en un laberinto impresionante desarrollado por el gran inventor Dédalo. Era tan impresionante este laberinto que ni siquiera su creador sabía cómo salir de él. Las historias de laberintos son muy interesantes porque el laberinto en sí es un símbolo. Puede ser de muchas cosas, pero para mí en específico es un símbolo muy particular, muy específico además. Seguramente ustedes habrán visto un laberinto alguna vez dibujado, sus intrincados caminos, y el más tradicional es este cuadrado que tiene como 4 cuadrantes en el que cada uno de estos caminos dirige hacia el centro y solo uno tiene una salida. No sé ustedes, pero a mí este dibujo me recuerda muchísimo a la forma, a la estructura de un cerebro humano. Y al menos para mí, los laberintos simbolizan esa búsqueda de esa salida dentro de cada uno de nosotros que luchamos contra ese laberinto todos los días. Todos los días buscamos la salida nueva, el cómo vencer a nuestros pensamientos, el cómo dominar al minotauro que vive dentro de nuestro subconsciente. Y yo creo que el símbolo detrás de Maze Runner es la búsqueda del yo. Porque si lo analizamos a profundidad, en Maze Runner todos los chicos que viven en este laberinto han perdido la memoria. Claro que tiene toda la pinta de ser un experimento extraño porque cada mes llega un nuevo chico en este ascensor y además vienen víveres y otros enseres para que puedan sobrevivir. Alguien tiene que mandarles esas cosas y todo apunta a una especie de experimento macabro. Aún así, el hecho de que todos los personajes hayan perdido su memoria y estén atrapados en un laberinto, para mí es suficiente pensar que es un símbolo de esa búsqueda interior de cada uno de quién soy. Y es lo que vive Thomas. Durante toda la película, él quiere entender quién es él. Tiene unos sueños extraños donde ve unas figuras y unas personas que trata de recordar pero que no puede, sobre todo el de una chica que aparecerá más adelante. Y también los monstruos dentro de este laberinto, los penitentes, que es la analogía del minotauro de Creta y de esa parte oscura que cada uno de nosotros tenemos y que queremos o que debemos enfrentar y vencer para ser mejores, está representada aquí por estos monstruos, que son mitad mecánicos, mitad monstruosos, mitad biológicos, y que tienen unas ansias de destruir inmensas. Por alguna razón, estos monstruos solo salen por la noche. Y como les conté al principio, este laberinto se cierra cada atardecer. En este lugar, cada chico, como les decía también, tiene su propio rol. Algunos recolectan comida, otros se encargan de la limpieza, otros se encargan de la salud, otros... Y así cada uno tiene su propio rol. Pero hay un rol específico que es el runner o corredor. Los runners son chicos que corren durante todo el día por el laberinto, trazando las rutas en su mente, encontrando nuevos caminos, buscando la salida. Y en algún momento pregunta Thomas que cómo uno hace para ser corredor, y dice no. Y el amigo, el Newt, que es uno de los chicos, le responde no, nadie quiere ser corredor, te eligen para ser corredor, porque esta es una tarea muy difícil. Al menos es la única tarea riesgosa en este mundo, ya que si es que no llegaste de vuelta a este cuadrado amurallado y no sales del laberinto antes del atardecer, estás condenado a quedarte una noche en este laberinto. Y como el amigo de Thomas mismo nos recuerda, nadie, absolutamente nadie, ha sobrevivido a una noche dentro del laberinto. Volvamos un poco a Creta. Analicemos la historia de Teseo y el Minotauro. Teseo es un héroe griego que tiene muchas características. Sobre todo, es un héroe trágico. Su vida está marcada por la tragedia. A pesar de ser increíblemente fuerte y poderoso, ya que vence a muchos enemigos, varios gigantes, que todos ellos malos y crueles. En general, lo que hace Teseo es vencer a sus enemigos de la forma en la que ellos actuaban mal. Por ejemplo, hay este gigante que acostumbraba a doblar dos pinos y atar cada uno de los brazos de una persona a la copa de estos pinos y luego soltarlos para que en el proceso se despedacen. Esta es la forma en la que muere este gigante a manos de Teseo. Y así, con cada uno de los personajes que va enfrentándose, él les hace pagar las injusticias que tienen. Y aún así, es un personaje trágico, por varias razones. Y esto es algo que me gusta mucho de Teseo, porque él no es el héroe impoluto, no es el gran caballero de la justicia. Él también tiene sus oscuridades. Por ejemplo, en Creta, justamente, ahí conoce a Ariadna, que es la hija del rey. Y Ariadna se enamora de Teseo, y de hecho es la que lo ayuda a poder salir de este laberinto, ya que ella le da un hilo mágico que él va desenroscando a lo largo de todo el camino para poder volver cuando haya vencido al Minotauro. Y después, cuando ya logra su cometido, sale del laberinto y escapa, él abandona a Ariadna en una isla. Él en realidad nunca estuvo interesado en esta chica, no lo sabemos con certeza, hay varias fuentes de este mito, ¿no? Pero el hecho es que Ariadna es abandonada en una isla y nunca se vuelve a saber de ella. Es más, más adelante Teseo se casa con su hermana sin ninguna otra explicación y ella, totalmente enamorada, dejando a su familia, traicionando a su padre y en el proceso matando a su hermano, que era el Minotauro, aunque era un monstruo, era su hermano, aún así, ella es simplemente abandonada en una isla. Y esto es bastante peculiar, y quizás esta es el ibris, la razón trágica por la cual, al regresar a su tierra, Teseo se olvida de cambiar las velas de sus barcos como habían quedado con su padre, para que esta era la señal para decir que había sobrevivido, y deja las velas negras en vez de las blancas, y su padre, de la tristeza antes de su llegada, se suicida. Entonces, el destino hace pagar a Teseo. Pero volvamos al laberinto. En el laberinto, Teseo se enfrenta al Minotauro. En algunos mitos se dice que lo enfrenta con una espada o con una maza, con un arma en todo caso. Pero hay otros mitos, un poco más antiguos, que dicen que se enfrenta a puño limpio. Entonces, solo imagínense esto. El Minotauro, la gran bestia mitológica, mitad toro, mitad humano, gigante, que solo devora humanos y que de hecho le son dados como ofrenda a varios humanos cada mes, varios jóvenes humanos cada mes. Ese monstruo, Teseo lo enfrenta a puño limpio y lo mata a puñetazos. Esta relación tan sangrienta, tan visceral, es un símbolo justamente del enfrentamiento de los monstruos internos que tenemos en nuestro propio laberinto. No hay otra forma de enfrentar a nuestros minotauros, a nuestros monstruos internos, que despojados de cualquier herramienta, directamente, cara a cara. Esa es la única forma de conocernos, de enfrentarnos y de vencernos. Y por eso creo que esta narración épica de Teseo enfrentando al Minotauro con sus puños es la que en realidad marca la simbología profunda que tienen los laberintos y la mente, esa lucha, la búsqueda por la salida. Pero bueno, volvamos a The Maze Runner. Thomas, en un momento determinado, entra en el laberinto en la noche y en el proceso se enfrenta solo y sin ayuda y sin ningún arma a uno de los penitentes. Gracias a sus habilidades para escapar, de esconderse y a su gran perspicacia, logra salvarse del penitente y no solo eso, sino que también lo mata. Lo mata igual que Teseo, sin ninguna otra cosa más que sus propias manos. En el caso de la película, hace que lo persiga a través de una pared que se está cerrando y el penitente termina aplastado. Pero el hecho es que él no tuvo ninguna arma, ninguna ayuda fuera de él mismo para vencer a este monstruo. Y ese es el punto importante de este hecho. Tomás, igual que Teseo, tienen esta cualidad. Y por eso estos dos personajes son los que vencen el laberinto. Después de matar al monstruo, ya todo ha cambiado. Ya la misión es diferente. Y por eso es que en la historia de The Maze Runner, desde la llegada de Thomas, pero sobre todo desde el momento en el que mata al penitente, empiezan a cambiar las cosas. Y todo se vuelve más difícil. Más difícil como una prueba para vencer a este laberinto. Pero bueno, antes de continuar, escuchemos uno de los temas de esta película titulada What is This Place? Con música de John Paesano, el soundtrack de The Maze Runner. Otro de los aspectos importantes de la película de Maze Runner que me pareció una exploración bastante interesante y que hasta cierto punto no se explotó lo suficiente, al menos en la película, es la sociedad de hombres en un lugar solos. Generalmente, este tipo de relación no es tratada a profundidad. No se habla de esto, ¿no? Y menos aún de un lugar donde solo habitan hombres. Y lo peor en esta película, que son hombres adolescentes. Uno podría pensar que esto terminaría en un caos total, pero a diferencia de eso, tiene una estructura muy bien definida, y esto es algo bastante interesante. Quizás se debe a que el primer habitante de este lugar, el primer chico llevado a este laberinto, a esta prisión aire libre, que se llama Albi, ha hecho una serie de reglas y de estándares que hacen que funcione esta sociedad, yo supongo que en base a prueba y error. La verdad no se explica mucho en la película cómo fue ese proceso, pero yo creo que teniendo este escenario tan específico y tan interesante como es este laberinto, los monstruos, las paredes de 100 metros y la sociedad conformada 100% por chicos, adolescentes, varones, merecía no solo una película, sino una serie completa. Yo entiendo que está basado en un libro y que quizás estas cosas no son tratadas a profundidad, o sí, tengo que leer el libro para saberlo, que lo haré próximamente, pero el hecho es que yo creería que esto tiene un potencial tan grande de analizar múltiples factores, temas, circunstancias y situaciones que solo se podrían dar en un lugar así, en un lugar tan fantástico como un experimento en el que 50 chicos cohabitan en un laberinto del cual no pueden escapar. Porque eso nos obligaría a pensar qué es la masculinidad. ¿Cómo funciona el género masculino y de qué está formado? Hay tantas cosas que indagar ahí, porque ese es un tema que creemos que lo tenemos muy, muy visto. Sobre todo en estas épocas en las que nos hemos dado cuenta que la presencia femenina en la pantalla es escasa. Pero aún así, también no nos hemos puesto a pensar que hay otros tipos de masculinidad más allá del macho dominante o del hombre celoso o del hombre esposo, que no han sido indagados en el cine tampoco. Y esta era la oportunidad perfecta para hacer eso. Por eso yo creo que Maze Runner pudo haber sido una serie de televisión o de estas nuevas plataformas como Netflix, muy pero muy exitosa, en el que se pudieron tratar temas más profundos que simplemente una película de acción. No digo que sea mala, para nada, es una película muy buena y muy bien actuada y con grandes personajes, pero me da pena un poco que este escenario tan idílico, tan específico y tan bien construido no se ha explotado para analizar otros temas, sobre todo porque está planteado, yo creo, para eso. Porque uno se pone a pensar, yo como escritor me pongo a pensar, ¿por qué un escritor decide estas circunstancias tan particulares? Sobre todo el hecho de que vivan, cohabiten 50 chicos, varones, adolescentes, y que sobrevivan en ese escenario totalmente solos. Sin adultos, sin presencia femenina, y sobre todo, en base a esta fantasía, indagar en qué es lo que podría pasar, cómo evolucionarían, qué relaciones se nacerían en función de esto. Hay varios estudios sociológicos y psicológicos sobre la relación en grupos de varones, pero en este caso, que fuera de la pantalla, al igual que dentro de la pantalla, sería un experimento para ver qué es lo que pasa en estas circunstancias, sería algo muy interesante de tratar. Pero bueno, todo de lo que estoy hablando son cosas que no pasaron y por lo tanto no podemos analizar cosas que no existen. Lo que sí podemos ver en la película son algunos destellos de esta genial idea, reflejado sobre todo en personajes como Albi, Gelly y Newt. Albi es el líder indiscutible de este lugar. Es el primero que llegó, es el que ha visto caer a sus amigos y es el que definió la estructura de cómo funciona este sitio. Tiene una gran madurez, a pesar de que también se nota que es bastante joven, y sobre todo tiene la capacidad, el carisma de ser un guía para todos los demás chicos. Gilly, en cambio, es uno de los iguales, uno de los que ya ha estado más tiempo aquí, pero es el tipo duro, el molestoso, el un poco el macho alfa, que es el músculo, que está ahí para enfrentar lo que viene y plantarse ante todo. Y es el que principalmente duda de Thomas, ya que durante la película él le echa la culpa a él de las cosas que están pasando, porque coincide que cuando él llega todo empieza a cambiar. Y bueno, no es para más, porque es parte del plan de los que están realizando el experimento en este misterioso lugar. Que de hecho me encanta que casi no den información sobre estos investigadores, que todo se esté envuelto en este misterio de saber qué rayos está pasando aquí, qué mente cruel. Y eso es bastante paradójico, porque las siglas de esta organización son CRUEL, es decir, cruel. Y tienen esta forma cruel de actuar ante estos chicos, y uno se pone a pensar, ¿por qué están haciendo esto? Quizás son monstruos de otro planeta que están viendo cómo reaccionan estos humanos. En realidad, no se da estos detalles, y eso es importante. Porque como les he dicho otras veces, la omisión de información muchas veces es más importante que dar toda la información. Hay historias que necesitan ser explicadas y otras que no. Esto no quiere decir que no debe haber todo este bagaje de por medio. O sea, el autor debe saber exactamente qué es lo que pasa para dar pequeñas pistas y para dar la ambientación necesaria. Pero saber dosificar esta información es el verdadero arte. Y esto se logra bastante bien en esta película, que a pesar del final un poco jalado de los pelos, podría decir, que no les voy a contar obviamente para no ser spoiler, no es un final tan bueno, obviamente, bueno, porque que hay dos películas más y las secuelas necesitan que haya una continuidad y demás. Pero es un poco extraña de todas formas la resolución de esto y la forma en la que se les da información a estos chicos, y que al mismo tiempo se nos dice directamente que se les está negando información. Bueno, ahorita me estoy haciendo bolas porque no saben a qué me estoy refiriendo, pero lo importante que les quería decir es que cuando cuenten sus historias, recuerden que no necesariamente todo lo que se dice es lo importante. A veces, la omisión intencionada de cierta información es el quid del asunto. Bueno, antes de continuar, hagamos una pausa y escuchemos otro de los temas de esta muy interesante película. Ya volvemos. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sandra Llanes. Un llamado a la vida. Un llamado a la vida. Es su nueva propuesta de exposición que se inaugura el jueves 17 de diciembre a las 7 de la noche en 100.9 de Cultura FM, 940 AM, Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trabaja con los símbolos sensoriales que se encuentra en la incógnita humana como una inagotable fuente de inspiración. Un llamado a la vida, posición y persistencia en el campo creativo. Un llamado a la vida. Un llamado a la vida. CCE en tu casa. Literatura. Yo soy poeta, tú eres poesía, mas no me conformo con ser poeta. Queriéndote tanto, quisiera ser poesía. Yo soy poeta para que la vida me dé un segundo más de sonrisa y no me quite mi poesía, como tú me quitaste tu presencia, llevándote también con ella mi vida. Soy esclava de mis propias letras y mis cadenas son las huellas de las heridas que me dejas. Amor mío, yo soy poeta. Mi amor perdido. Mi nombre es Dayana Beltrán y mi libro, Mi amor perdido, Este es tu castigo, es una recopilación de todo lo que podemos encontrar dentro de las etapas de una relación. Esos sentimientos tan profundos de ilusión, de dolor, de amor. Libro de Dayana Beltrán Ruiz. Le invitamos a leerlo y a su presentación el viernes 18 de diciembre a las 5 de la tarde. Esas historias que a todos nos pasan en la vida y que muchas veces nos marcan. Este poemario es escrito para todas esas personas que alguna vez tuvieron ese instinto de amar, ese instinto de llorar por las heridas que a veces nos dejan. Dele un clic al Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi amor perdido, este es tu castigo, es un libro con el que te puedes identificar, del que te va a sacar recuerdos, lágrimas y sonrisas. CCE en tu casa. Yo soy poeta, tú eres poesía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los monstruos de The Maze Runner son estos engendros híbridos entre algo biológico totalmente monstruoso, con patas mecánicas y dirigido por una especie de inteligencia artificial. Aún así, son totalmente caóticos y llenos de furia y lo único que quieren es destruir. Otro de los factores importantes de los penitentes, de estos monstruos, es que tienen unas especies de jeringas. No es algo biológico, no es un aguijón. Es un aguijón, pero robótico. Es una jeringa que al picar a las personas les entra una especie de demencia. Se vuelven violentos y quieren atacar todo y son peligrosos para los demás. Pero al mismo tiempo tienen algo que es súper importante. Y es que solo con este piquete los chicos recuerdan su pasado, recobran su memoria. El monstruo, ese monstruo que hay que enfrentar, tiene la medicina para recobrar la memoria, tiene la llave para entrar en las puertas de la memoria, a pesar del gran precio que es aparentemente volverse totalmente locos. Y de hecho es bastante visible porque las venas empiezan a hacérseles negras, de hincharse y se vuelven muy violentos. Y de hecho, cuando en la película uno de los chicos es picado por estos penitentes, lo expulsan fuera del laberinto para como sacrificio, porque ya no hay nada que hacer. Y esta a pesar de parecer una cuestión muy barbárica, tiene un simbolismo también muy interesante, porque ellos, viviendo en su burbuja, en la que han creado todo un sistema y al que algunos consideran hogar y no quieren salir de ahí, la injerencia de un agente externo, de alguien que tiene memoria, es la ruptura del status quo. Y por eso yo creo que se vuelven tan violentos, porque no pueden imaginarse vivir dentro de esta cárcel que es el laberinto. Y al mismo tiempo los de adentro no pueden vivir con la imagen, ese espejo, que les recuerda que existe algo más, pero que no pueden salir. Maze Runner juega con la memoria, con la personalidad, con las personas y con cómo funciona el cerebro. Lo representa en este gran laberinto que, al igual que Teseo, busca destruir al enemigo que en realidad estaría dentro de cada uno de nosotros. Volviendo un poco a la película, después de todos estos hechos que les digo, pasa algo más que es importante, y es que llega una chica. La primer chica que llega a esta área es también la última que llegará, porque tiene una nota en la mano que lo explica, que ella será la última. Y este hecho, no les he de mentir, me decepcionó un poco. No el hecho de que llegue una mujer, sino que no pase nada con eso, porque simplemente llega y tiene como una conexión con Thomas y nada más. Pero si es que volvamos a la fantasía de que esta es una serie de larga de varios capítulos en la que hemos forjado y entendido esta sociedad conformada por chicos, varones, adolescentes. Imagínense eso, que ya tienen toda su estructura, todas sus relaciones, toda su complejidad, y que de pronto les pongan una chica. Eso sería impresionante, ver cómo las reacciones de los personajes, cómo cambiaría el mundo y qué es lo que pasaría alrededor de este cambio, que va más allá de lo que tenían en su status quo. Es también algo diferente a como la memoria, porque de pronto tienen a un personaje del sexo femenino. Y bueno, puede ser que en el libro se trate más al respecto, pero me decepcionó que en la película simplemente entre y nada, y prácticamente no haga nada. Y eso es algo que no debería pasar en una historia. Cuando uno escribe una historia o crea una historia, debe entender que todos los elementos que va poniendo deben tener una razón. Y más allá de una razón de por qué llegan ahí, deben tener una razón para la historia, es decir, que sirvan para algo. En el caso de Maze Runner, es simplemente el pretexto para que Thomas de alguna forma recuerde su pasado y encuentre el nexo que tenía con el exterior. Pero eso bien pudieron hacerlo de millones de formas diferentes. Y el hecho de plantear esta sociedad de varones y que de pronto entre una mujer debería haber sido algo más importante que simplemente eso. Es decir, me explico. Esto bien pudo haberlo resuelto de cualquier otra forma. La llegada de otro chico, que sea el último y que tenga este mensaje y que sea este nexo con la salida, o por un mensaje, o por hasta por un sueño, si ya queremos irnos a otro extremo. Pero lo que quiero decir es que hay muchísimas formas de resolver este hecho dramático, que es el nexo de Thomas con su pasado. Y en cambio se desaprovechó una oportunidad increíble con las circunstancias de la creación de este universo. Porque imagínense, o sea, si es que fuésemos los escritores de esto, ¿por qué queremos crear un universo, un mundo, una sociedad hecha solo por estos chicos jóvenes? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quiero buscar ahí? Y si no lo voy a ver a profundidad y ver las relaciones entre ellos, que no pasa en la película, ya digo, quizás sí en el libro, pero eso debería ser, o al menos para mí, sería tan explotable, y por eso creo que esta debería haber sido una serie de televisión. Y que de pronto, en esas circunstancias, metas a una chica, debería haber sido algo que cambie totalmente el rumbo de la historia Y sí, cambia el rumbo de la historia, pero no por esa razón, no por la llegada de la chica, sino por otras circunstancias que no vienen al caso y que también no les cuento para no hacer spoiler. En fin, el hecho es que Maze Runner marca una estética, un universo y una narración muy interesante, con un potencial muy profundo y muy, muy rico. Y creo yo que si en algún momento se hace una serie de televisión con libre creatividad de lo que pasaría en circunstancias parecidas, o mejor aún, en estas circunstancias, ya que son muy buenas, sería una serie que arrasaría con todo. Porque más allá de ser algo muy interesante, ya que es un thriller y siempre nos tiene ahí al vilo con la tensión dramática, con el qué pasará, también podría analizar muchas cosas que no se han visto en el cine, ni en la literatura, ni en el arte en general contemporánea. Y de la historia, me parece, al menos de lo que yo conozco, que es deambular a profundidad y sinceramente en qué es la masculinidad. Pero bueno, todo esto es simplemente una esperanza que yo tengo, y en todo caso hay como ver esto desde otras narraciones. Hay que dejar la creatividad que vuele y pensar qué podría pasar, ¿no? Así que ahí está nuestra oportunidad de contar historias nuevas. Las temáticas son libres, las formas son lo que cambian, a pesar de que Maze Runner es un universo muy bien forjado, bien podríamos crear nosotros uno más interesante que podríamos tratar estos temas. Como ejercicio que les sugiero para esta semana es ver esta película de Maze Runner, sobre todo la primera, y hacer un ejercicio que a mí me gusta mucho, que lo llamo el ¿qué tal si? Muchas veces vemos las historias y nos conformamos con lo que nos dicen, pero segura a más de uno les habrá pasado que dicen en su cabeza como ay, ¿qué tal si esta historia en vez de terminar así hubiese terminado de otra forma? ¿O qué tal si este personaje, en vez de tener estas características, en realidad tiene otras diferentes. Y pensar cómo por estos pequeños cambios la historia se ramificaría, la historia cambiaría totalmente. Porque así es, las historias son como estanques que tienen un flujo hacia un lugar, pero el más pequeño cambio hace que este flujo cambie de dirección hacia una dirección totalmente distinta. Así que les sugiero hacer este experimento, pensar cosas, por ejemplo, como ¿qué tal si Thomas no es el chico heroico que es, sino es más bien un tipo violento o quizás un tipo muy tímido? O en su defecto pensar cosas como ¿qué tal si no lograban salir y se quedaban ahí? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo se hubiesen relacionado con esta nueva chica? Quizás no podamos hacer una serie o una película a nuestro gusto, pero podemos hacerla en nuestra cabeza. La imaginación es algo tan fantástico que nos permite crear universos alrededor de lo que queramos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en el programa de Y No Soñé. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Simón Domínguez Barahona, y ahí podríamos hacer este ejercicio del qué tal si. ¿Qué tal si cambiar algo de la historia de Maze Runner y ver cómo hubiese desencadenado los hechos en esta película? Bueno, como siempre, agradezco a la Radio de la Casa de la Cultura y a La Rayuela por el espacio. Les agradezco mucho por escuchar este programa. Y sin más, me despido. Hasta la próxima semana. Y recuerden, nunca dejen de soñar.